Déjame ir. Nos dimos tanto que terminamos hastiados. Suelta el pasado, lo nuestro está terminado. Déjame ir. Por más que insistas, lo nuestro está clausurado. Déjame ir. Ya no avanzamos y hasta la monotonía, sin darnos cuenta, se adueñó de nuestras vidas. Y tu mejor amiga ahora es la melancolía. Tal vez te esperan por ti los mejores días, y hasta rirás de ese pasado que vivías, y así te das el chance de una mejor vida. Déjame ir, y te prometo que no habrá complicaciones. Si me cansé de ti, te pido me perdones, siempre estarás en mis oraciones. Y el sabor de tus besos. Déjame ir. Es obvio que no pudimos cuidarlo. Lo desgastamos y no guardamos. Y de ese lindo amor tan solo cenizas quedaron. Déjame ir. Tal vez esperan por ti los mejores días, y hasta rirás de ese pasado que vivías, y así te das el chance de una mejor vida. Me perdones, siempre estarás en mis oraciones.